Bueno, las jornadas la verdad que estuvieron hermosas. Vinieron compañeros de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que es una organización de productoras y productores de todo el país, que agrupa a miles de personas, de familias, que están desarrollando un trabajo de organización muy intenso y de articulación de, toda la cuestión, son todos agricultores familiares, que tienen una línea muy fuerte de desarrollo de la agroecología, que está, creciendo. Los que nos acompañaron ayer fueron compañeros de La Plata, compañeros y compañeras de La Plata, que están, trabajando en agroecología y vinieron, a trabajar varias líneas. Una que tiene que ver con desarrollo técnico de biopreparados, que ellos están usando con muy buen resultado, contarnos esos resultados y contarnos también la preparación. Por otro lado, también otra línea de, cómo trabajan la cuestión de género, que también están desarrollando áreas de género, donde están mujeres y hombres trabajando ese tema, y compartimos eso, que también fue muy interesante. Y después, también la organización política. Así que, temas como fundamentales para que nos van a ayudar a también fortalecer nuestro trabajo como colectivo agroecológico de la comarca Viedma Patagones. ¿Y hoy, acá en el campus, también avanzando sobre esos mismos ejes? ¿O ampliando un poco más el abanico de posibilidades? Ahora están profundizando en el tema de la organización y de la lucha social. Así que muy interesante también eso, porque también lo que ayuda a que se profundice el trabajo, ¿no? Claro, y para ustedes como colectivo, ¿qué significa o cuáles son los objetivos de estos encuentros? Bueno, nosotros estamos conectándonos con otras experiencias, porque siempre eso, por supuesto, que enriquece y fortalece, porque es algo que esto es algo que tiene que ver con esas articulaciones, ¿no? La agroecología no se puede hacer de forma individual, o por lo menos la agroecología como la entendemos nosotras y nosotros, que tiene que ver con una organización comunitaria, ¿no? No es solamente una técnica, la agroecología no es tampoco solamente una disciplina científica. La agroecología es una manera de relacionarnos con el alimento, una manera de relacionarnos con la naturaleza, entre los seres humanos, una manera de comerciar, comercio justo, precio justo, digamos, es toda una constelación maravillosa que implica conectarnos, relacionarnos, conocernos y así ir mejorando. Así que para nosotras es muy enriquecedor este encuentro. Veremos, porque son todas semillas que se van sembrando, después proliferan de manera que se va viendo qué pasa, ¿no? Pero nos dio muchas herramientas. Y en este camino también es muy importante la pata del Estado, acompañando en lo que tiene que ver con legislación. De hecho, ustedes lo están haciendo, ¿no? Sí, nosotros tenemos, de hecho yo soy además de la comunidad alimenta, la comunidad de consumo organizada, también soy parte de la Universidad Nacional del Comahue. Y hay muchas instituciones apoyando este proceso. Quiero mencionar algo que es muy importante, que eso llamó la atención a los compañeros de la UTT. Porque no es común esta articulación entre consumo organizado, productoras y productores y el apoyo institucional. Que es, el apoyo institucional son las instituciones y son sobre todo las personas que se involucran desde esas instituciones, que es, siempre pasa eso, ¿no? Legislación es necesaria. Un tema importantísimo que no quiero dejar pasar es que el centro del trabajo de la UTT es el acceso a la tierra. Eso fue también algo que estuvimos todo el tiempo trabajando, la importancia de que aquellas personas que producen los alimentos con los que nos alimentamos, el 90% de los alimentos que vegetales, ¿no?, y frutas y animales que traemos a nuestras casas, el 90% lo produce la gente de la agricultura familiar. Esa gente en general no tiene la tierra. Entonces, el eje del acceso a la tierra es central. Ellos han presentado un proyecto de ley para el acceso a la tierra y, lo siguen presentando y lo siguen presentando. Pero, eso falta, realmente falta. Y acá en nuestra zona es muy evidente eso también. Y acá en nuestra zona es muy evidente. La mayoría, por ejemplo, de los productores fructihortícolas de la zona en el IDEBI son arrendatarios, ¿no? Y realmente no es una situación justa, viven en situaciones muy precarias porque no pueden construir construirse una casa porque arriendan. Entonces, digamos, las personas que nos están alimentando no están viviendo como merecen vivir, y eso es algo que nos compete a todos, eso también es importante. No es algo que sea un problema de los productores, es un problema, obviamente, de las instituciones, del Estado y de las políticas públicas, pero también es un problema o algo que tiene que ver con las consumidoras y los consumidores. O sea, también eso, creo que vamos como cada vez profundizando esta idea de que somos un círculo interrelacionado.